En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva semana ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana hacemos una especie de experimento, un experimento musical, evidentemente. Vamos a fusionar la parte televisiva con la radiofónica. No, no vamos a poner los vídeos porque evidentemente estamos a través de las ondas radiofónicas, pero sí podemos poner la música que va a sonar y que se va a ver en nuestra emisión televisiva. Y vamos a comenzar con Bala, Agitar, así se llama uno de los temas que esperamos escuchar este viernes en el Arrecife en vivo, al igual que también en el Aguere Cultural, donde Planet Caravan organizan un concierto junto a Muda, que estarán presentando nuevo trabajo discográfico y que la pasada semana pudimos ver y escuchar, evidentemente, en nuestra emisión televisiva, mucho más que rock and roll. Te dejamos con Bala, mañana lo disfrutaremos en Arrecife en vivo. Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo. Y me has descubierto humana, llena de cicatrices en el alma y durezas en los pies, de piel suave, mirada fría, con miedos infantiles y una nariz terrible. Y te ha parecido sexy. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos, pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Lo dicho, aunque hoy sea jueves y mañana viernes, la presentación de Bala en el Arrecife en vivo, y el sábado estarán en el Aguere Cultural junto con Muda y Marvel Hill, organizado por Planet Caravan. Nos quedamos ahora con una banda de Lanzarote que no han podido presentar aún su nuevo trabajo discográfico, su segundo disco. Hablamos de Los Verbenas, no lo podrán hacer en directo, pero oiga, aquí sí lo podemos escuchar y disfrutar con uno de los temas incluidos en este segundo disco, Poca Luz. Así se llama el tema de Los Verbenas. ¡Sí! ¡Con Poca Luz! ¿Sabes qué son? Destruye la noche, lo decía la vieja canción. Sabes, soy un hombre normal, pero yo no soy de fiar. Sabes, juega. juego con cartas marcadas. Mi destino es perder. Vuelvo a casa, bolsillos vacíos. Otra vez la maldita canción. Como sudan las manos. Qué bien se está con poca luz. Como sudan las manos. Qué bien se está con poca luz. Otra agradable sorpresa de este 2022 es la formación Bone of Minerva, nuevo trabajo discográfico, y que por cierto también Planet Caravan las estuvo, las trajo a la isla de Tenerife. El día anterior habían tocado en Gran Canaria y luego el siguiente en Tenerife. Nosotros nos vamos a quedar con Fuego, uno de los temas, incluidos en su último trabajo discográfico. Fuego. no defraudan en absoluto Burning of Minerva, nuevo trabajo discográfico. Lo tienes en su Bandcamp, donde puedes escuchar el disco al completo. Lo mismo, pero en esta ocasión no al completo. Bueno, sí, al completo también. Maldito Records sube todos los discos editados en su en la plataforma YouTube, en su canal, en Maldito Records, y ahí puedes escuchar, evidentemente, también todos los discos editados por esta, por este sello discográfico. Los del Rayo, ¡buf! Ya han pasado muchísimos años desde aquel primer vinilo que recuerdo comprar, y ahora de repente ¡boom! Aparecen Los del Rayo con un trabajo discográfico bajo el título de Cuídate. Y precisamente Cuídate es el tema que vamos a escuchar, y bueno, no recordar, porque es un nuevo trabajo que esta banda del norte llamada Los del Rayo, nos van y nos ofrecen, más que van. Pájaro que vuela, no es consciente del peligro del acechante cazador. Memorias de un joven caminando por las calles, cabeza gacha y pundonor. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Y mientras tanto, mientras tanto, cuídate. el incombustible nano vegano desde su sello Lengua Armada nos hace llegar Mala Testa. Además viene subrayado un grande: te va a sorprender con el instante perfecto. Carácter melancólico del disco es una parte, bueno, ese carácter melancólico del disco es una parte esencial de nuestro sonido, comenta. Siempre nos ha resultado muy atractivo la combinación de elementos antagónicos y generar un cierto balance entre ellos. Aunque muchos de las letras parten de situaciones dolorosas, sacamos una lectura esperanzadora y positiva. No hay derrotismo ni victimismo, pero tampoco podemos ponernos una venda ante muchas situaciones dolorosas que vivimos y por las que muchas personas están pasando. Esto último es lo que provoca que el instante perfecto destaque y se posicione como uno de los mejores discos de rock alternativo de los últimos años. Opina, comenta y dinos qué te parece Mala Testa. Entonces solo un parpadeo a través de tu piel. Sunfaya se metamorfea una vez más y nos ofrece una nueva versión de sus autodenominado Rock Sin Fronteras. Es una nueva dosis musical provista de novedosas sensaciones sonoras que caminan entre las baladas psicodélicas y el más puro rock and roll, paseando en ocasiones por pasajes musicales difícilmente clasificables. Sunfaya, otro de los discos que Nano, a través de Lengua Armada, nos hace llegar y que, haciendo lo propio porque es bastante el hecho de ser agradecido, hacer sonar la música de las bandas que nos llegan a través de nuestro correo de toda la vida o del correo electrónico, en este caso formato físico, tanto de Sunfaya como de Malatesta. Con este último nos vamos quedando escuchando a Bulia, uno de los temas incluidos en este disco de Sunfaya. We'll be right back. Iñaki Antón González, también conocido bajo su seudónimo Uojo. Es un músico multiinstrumentista, compositor y productor de rock español, conocido principalmente por haber sido guitarrista de bandas como Platero y Tú o Extremoduro. En este trabajo en solitario hay diferentes temas de esas dos bandas, como este Voy a acabar borracho de Platero y Tú, aunque sin la voz de Fito, ya te digo, suena un tanto diferente. Encuentro muy bien, voy a acabar borracho, no me importa la gente, no de Platero y tú. En nuestra última visita a tierras alemanas nos veníamos con la mochila cargada de vivencias, pero además nos traíamos Zona 84, Bombas en Estéreo, es el último trabajo discográfico de esta banda argentina, editada por dos sellos que están en dos continentes diferentes, aunque a día de hoy eso ya es algo que no nos tiene por qué sorprender, pero sí lo es cuando desde Alemania Pauli Punker Records con idioma alemán y Despabila Records con idioma en castellano editan el disco Devson 84, y uno de los temas, evidentemente, lo cantan en alemán. Bueno, pues esto es Zona 84. En breve vamos a regalar un montonazo de discos de este Bombas en... Bueno, montonazos no, tenemos algunas copias que queremos regalarte. Y si no los conocías, los vas a conocer hoy escuchándolo, y en breve entrevista que tendremos con esta banda desde Argentina, Zona 84. De tanto caminar, volvemos a... Después de tanto hablar, estamos como al empezar, igual. Es que no lo ves, nos une una similitud. Es hora. El próximo 8 de octubre se celebra una nueva edición del Festival Taco Rock Suena Festival. Bueno, evidentemente, Taco, La Laguna, una nueva edición, un montón de bandas que ya vamos a decir en un momentito cuando comencemos escuchando en una de las bandas que estará presente en el festival, Abuela Muerte desde Tenerife. ¡Es el momento! Rockfest 2022, con las actuaciones de Abulset, Muro, Doctor Yao, Dead Relic, Abuela Muerte, Conflictivo, Revenge and Desire. No dejes que te lo cuenten. Vívelo tú mismo este 8 de octubre a las 18 horas en el Polvorín de Taco con entrada gratuita. Taco Suena Rockfest 2022. Organiza Asociación Sociocultural y Deportiva Taco Suena. Asociación de Vecinos San Jerónimo de Taco. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Señor Bonilla Arts Design. poco más que contarte sobre la nueva edición del Festival Taco Suena Rock Festival. 8 de octubre en la plaza, en el Parque del Polvorín de Taco. Así que anota la fecha porque allí tendremos que disfrutar del buen rock que se hace en las Islas Canarias y de bandas que también nos vienen de fuera, como en este caso a Bullshit y Muro. A ver si el Fired Valley, que se tuvo que suspender por ese dichoso ciclón, que al final no llegó con tanta fuerza, pero oiga, tuvo sus malas consecuencias en las islas y sobre todo en algunas de ellas, con esas lluvias no tan fuertes, pero que sí hicieron algún que otro destrozo. Así que esperamos que en breve nos digan que el festival tiene nueva fecha. Bueno, pues a casi 10, 12 minutos para terminar mucho más que rock and roll, nos vamos a ir, no despidiendo, sino ir haciendo lo que decíamos al principio del programa, que vamos a entremezclar la música que sonaba en la parte televisiva con la parte radiofónica. Aquí nos quedamos con Me Imagine. Murder 180 es uno de los temas que van a incluir en su nuevo trabajo discográfico y esto es un adelanto de ese nuevo disco, una banda que estuvo actuando en el Festival de Rock de San Ginés en el año 2019. Otra banda que también estuvo en el Festival de Rock de San Ginés, si no me falla la memoria, 2000, 16, puede ser aproximadamente, poco, un año más arriba, más abajo no, porque el 2015 se suspendió el festival, alegando que era solo para cuatro peludos, que decían alguien en ese momento que gobernaba en el ayuntamiento de Recife. Bueno, nos vamos quedando con Evil Impulse, esa banda que estuvo en el 2016 en el Festival de Rock de San Ginés. En esa ocasión se celebró en el recinto ferial y aquí tenemos uno de los temas, también adelanto, de su próximo trabajo discográfico. Hablamos, escuchamos a Evil Impulse con su tema Manifest. Oh! aunque nos vamos a pasar un poco del tiempo radiofónico de esa hora de programa de Mucho Más que Rock and Roll, lo vamos a hacer cerrando ya el programa de esta semana con La Venganza de Moctezuma. Te rogamos, te decimos encarecidamente, quería meter la palabra, ¿va? Así que ahí está, veas el vídeo o veas nuestro programa televisivo en este vídeo de Keldar, La Venganza de Moctezuma, donde en una animación nos llevan hasta esas giras realizadas por la banda en tierras mexicanas. Un vídeo bastante entretenido, donde este tema, La Venganza de Moctezuma, es el único cantado en castellano por la banda. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana, donde esperamos verte, bueno, en esta ocasión y en la otra no te podemos ver, pero sí te podemos sentir. Hasta la próxima semana.